¡Ay! Parece un avión. No, hombre, es una palomilla. Es el dengue. Aguas, aguas, se puede picar. Y se te puede hinchar.